ricas y deliciosas postales sonoras. ¡Vengan acá a Radio Ballena! Con la profesora Lorelady, el grupo Edécimo A, para Radio Ballena es una ruca. La ruca se llama Aguardientico. Uno, dos y tres, acción. Ay, Aguardientico, ¿por qué sos tan malo? ¿Por qué me quitaste la plata y la mano? Ay, Aguardientico, ¿por qué sos tan malo? ¿Por qué me quitaste la plata y la mano? Ay, ¿por qué me quitaste la plata y la mano? Ay, ¿por qué me quitaste la plata y la mano? Ay, ¿por qué me quitaste la plata y la mano? No tengo ni cinco, no tengo ni un real. Es el aguardiente que pule por ahí. No tengo ni cinco, no tengo ni un real. Es el aguardiente que pule por ahí. Es el aguardiente que pule por ahí. Es el aguardiente que pule por ahí. Y es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí. No tengo ni cinco, no tengo ni un real, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí. Y es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí, es el el aguardiente que pule por ahí, es el aguardiente que pule por ahí. Para Radio Ballena. Postal sonora realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral.